Bueno, a ver, no tenemos micro porque ha fallado y no sé qué de esto está pasado. Vamos a decirlo a pelo, a ver si podemos chillar un poco. Yo voy a dar un poquitín de información de cómo están las movilizaciones en los pueblos que hemos recogido. Os digo, en Solaluce se ha realizado una rueda de prensa con el tema del copago, pidiendo implicación a la... A ver, empiezo. En Solaluce se han realizado ruedas de prensa con el tema del copago, pidiendo implicación al ayuntamiento. Se ha presentado una moción al ayuntamiento y cuando la aprueben tienen que enviarla a Osakidecha y a otras instituciones. En Arrasate, en los hogares de jubilados les ponen muchas pegas en torno a dar charlas contra el copago. Son grupos influyentes. Al señor Riviere, este de la asociación AGIPEC, presidente, se ha pedido la colaboración al ayuntamiento. En Anzuola, Vergara, tienen redactado un texto contra el copago y presentado al PNV, al igual que a los hogares jubilados. Andoain, empezarán las concentraciones mensuales y quieren organizar charlas contra el copago en los hogares jubilados. En Azpeitia, se están organizando. En Zarauz, de momento participan en la rueda de mayores, en una mesa de mayores, que el ayuntamiento se reúne cada 2 meses. A través de acuerdo de todos los componentes, se presentó al ayuntamiento una moción contra el copago y pensiones, que fue aprobada. En Donosti se concentra todos los lunes, dando charlas en los hogares de jubilados de Donosti. En Rentería estamos las concentraciones y luego estamos intentando dando charlas en los hogares jubilados, con los hogares jubilados, con la asociación de vecinos y con la parroquia. Eso es lo que hay. En Izquierda ya dimos una charla y con el pincho pote que lo organizó el cura de allí. Y en Gazalaborda también. En Gazalaborda asistieron 65 personas del público, más nosotros que estábamos allí, unas 70 personas, con el tema del copago y eso. Deciros, nosotros hemos estado en contacto, con la asociación de FEBAS, es una asociación de pensionistas jubilados de Guipúzcoa. Parece ser que tienen buena sintonía y tenemos que hablar con ellos. Creo, según me han dicho un componente de eso, que parece ser que a sus afiliados les han dicho que colaboren en los pueblos que se organicen todas esas charlas, que colaboren. Eso es FEBAS. Bueno, dos cosas. Como vamos a hacer manifestación, ¿se oye? Sí. Como vamos a hacer manifestación, vamos a parar 5 o 10 minutos en la cucha y les vamos a pasar un escrito en el cual manifestamos nuestro desacuerdo con los desahucios y no queremos que las cajas se privaticen, sino que sigan siendo públicas. Segunda cuestión. Algunos de aquí hemos estado en Madrid, en la manifestación de la dignidad, el día 22. Y nos han recibido, nos han organizado y nos han tratado muy bien. Y en San Sebastián de los Reyes salió el personal del Hospital Reina Sofía a recibirnos. Y nos han tratado muy bien. Y deciros que por nuestra parte la experiencia ha sido muy buena. Si alguien tiene que decir algo al respecto, que lo diga. Yo añadiría que de la solidaridad recibida, en gran parte esa solidaridad venía dada por personas pensionistas, personas mayores, que han estado en los finales de etapa, han estado organizando las comidas y buscando los lugares de alojamiento. Insistir en eso, en que han sido personas, muchas personas mayores, las que han estado ahí. Bueno, y luego os voy a leer el asunto de nuestro punto de vista con respecto a lo del copago. Entonces, Rintasuna como organización piensa lo siguiente con respecto al copago. No estamos para nada de acuerdo con el copago de los medicamentos, ya que están de sobra pagados con nuestro trabajo y nuestros impuestos. No estamos de acuerdo con que únicamente se les devuelva el dinero a los pensionistas que perciben menos de 18.000 euros. Se les debería devolver a todos los pensionistas. No estamos de acuerdo con que 417 medicamentos, y ahora quieren aumentarlos, se abonen al 100%, sobre todo porque la mayoría de estos medicamentos los utilizamos los pensionistas. A nuestro parecer, se penaliza a los que tienen menos ingresos. Se penaliza especialmente a los enfermos crónicos, empeorando así su calidad de vida. Hay muchas personas pensionistas que han dejado de tomar estos medicamentos por falta de suses. Han aprobado una partida de 18 millones de euros, pero no han garantizado que en caso de que se agote esa cantidad, no hay ninguna seguridad de que se vaya a reponer lo que falte. En el mismo decreto se establece que en caso de que se terminen los recursos económicos, las devoluciones quedarán en nada. No estamos de acuerdo con que se tenga que presentar una solicitud para recuperar los importes abonados en medicamentos. Se podría hacer de oficio, sin más, directamente. Tienen todos nuestros datos y señas a su disposición. Nuestros ingresos, qué medicamentos hemos adquirido a las farmacias y los que hemos pagado por ellos. ¿Por qué nos obligan a realizar la solicitud? Está claro, saben que muchas personas que no se han enterado porque tienen problemas de movilidad o por otras mil razones no van a presentar la solicitud. Pero nosotros tenemos claro que el dinero del gobierno vasco es de los ciudadanos y las ciudadanas queremos que se gaste para satisfacer nuestras necesidades, sobre todo entre los que tienen mayor necesidad. No estamos de acuerdo con el límite de los que viven en pareja, sea de 18.000 euros, siendo uno titular y el otro beneficiario. Con que se considere esa cantidad para toda la unidad familiar. El gobierno vasco no tiene en cuenta que en la gran mayoría de los casos la beneficiaria es la mujer, la ama de casa durante toda la vida, en días, en diarios y en festivos, en vacaciones, ha trabajado sin descanso y nunca se les ha reconocido ese inmenso trabajo. El gobierno vasco vuelve a castigar cruelmente y sin ningún miramiento a nuestras hermanas, madres, tías y a las mujeres que siempre nos han apoyado. Tampoco estamos de acuerdo con que nuestros hijos y hijas y la juventud en general no se les devuelva el abonado con el copago, ya que lo que perciben de la prestación por desempleo y de la renta de garantía de ingresos es menos de 18.000 euros. Creemos que la salud se debe financiar con una política justa, que se debe garantizar la distribución de la riqueza con un servicio público digno y así sacar adelante una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad y vasca. Con vuestra inestimable ayuda, desde Dintasuna, seguiremos trabajando. Gracias. Yo pensaba leer también en euskera, primeramente, pero es que no tenemos megafonía y entonces es un problema. Y me iba a poner nervioso también. No sé. ¿Algo más tenéis que alguna duda? Egunon, buenos días. Bueno, yo en primer lugar creo que la manifestación fue un éxito, entonces un poquito creo que habría que denunciar un poco la campaña que hay en Madrid con todas estas cosas que están ocurriendo. Claro, solamente hay disturbio cuando la organizamos nosotros o la Marea Blanca o la Verde o eso. Cuando han hecho manifestaciones los políticos por el terror, por las víctimas y los curas por el aborto, o sea, creo que casi nunca se han armado los follones que esto. Entonces yo creo que hay alguna campaña contra eso. Eso por un lado. Luego por otro, pues bueno, pues un poquito lo que se está viendo también. O sea, que parece ser que todo, por ejemplo, en Madrid ha habido 10 o 12 detenidos y casualidad solamente uno ha ingresado en la cárcel, el resto fuera. O sea, si fuese la caleborroca, como ellos dicen, o sea, seguro que los 10 o 11 estarían en la cárcel. Entonces, por lo tanto, yo creo que habría que, no sé, que hablar un poquito de la campaña esa que están haciendo, la Esperanza Aguirre y compañía. Y ya por último, Sí. Y ya por último, bueno, pues me gustaría dar un aplauso a todos los que fueron a Madrid, que creo que fue un trabajo bueno. ¿Sacando fotos? No, en la calle. En la calle. La calle. La seguridad no se ha sacado. No, ya nos ha dicho la checa nada. ¿Qué queríais entregarle? Sí, a ver. Nosotros somos una plataforma de pensiones de jubilados de Intasuna. Solemos hacer todos los primeros lunes de cada mes una concentración, pero nos han venido gente diciendo que como lo de desahucios entienden también. Sí. Que mucha gente mayor, que son jubilados, que están... No, es teléfono, es teléfono. ¿Pero que es una grabadora eso? Es un teléfono, ¿verdad? Me lo acaban de dejar. Entonces, está diciendo que como hay gente mayor que está sufriendo también, que son pensionistas jubilados, el tema de los desahucios directamente, entonces hemos hecho este pequeño escrito solo para mandar a central. Para mandar a vosotros. Y tener acceso al recibo nosotros y más. Sí, nada más que eso. Que lo si quieres y... No pone nada. Vamos, tú verás. Pues simplemente lo habéis recibido y ya está. Vale. Muy bien, gracias. Es que somos la entidad que menos desahucios ha hecho. A ver, ya, a ver, que nosotros, somos pensionistas jubilados, el copago, las pensiones, o sea, nos han dicho ya que eso está. Es importante, vamos, ¿eh? A ver, es importante. Aquí durante meses hubo concentraciones y se ponían aquí de stop desahucios y todavía aquí en Rentería no se había desahuciado a nadie. Y se ponían todos los de una vez a la semana. Hay que saber también la realidad. Sí, aquí Cucha está con la actitud de que sea la última de las opciones, o sea, dar la posibilidad, lo posible y lo imposible, para no echar a nadie. Lo único que nosotros, ya te digo, lo único con esa concentración no se habla de los desahucios, simplemente eso. Estamos con el copago. Si quiere venir alguien a explicarlo, que lo explique, nosotros no vamos a poner pegas. Nosotros tenemos. A ver, yo no tengo, sé qué pasa de desahucios por ahí, que una gente está, luego como dices tú, y yo de momento estoy así. Ha habido aquí unos intereses con el tema de stop desahucios un poco raro. Yo aquí veía porque me hacían manifestaciones y yo sabía que no habíamos desahuciado todavía a nadie en Rentería durante mucho tiempo. Ahora igual al final salió, alguno pues ha quedado. Claro. Pero el índice de impagados y desahucios aquí en Guipúzcoa, en Euskadi, comparado con el resto del estado, pues es que es mínimo. No, porque lo que decimos todos que la cucha tiene que ser obra social como antiguamente. Eso sí que cada vez tenemos más bien, difícil. A ver, eso sí que estamos nosotros, ¿eh? Eso sí. Que vemos que hemos aportado y además yo me acuerdo de chaval pequeño que no se las colonias que había, que íbamos con la cucha, un montón, yo he ido, a Rebaviosa, a los Muir, y claro, todo eso se ha jodido. Hay que defender a la cucha. Yo lo que os pido es apoyo. No, nos dan por todas partes. Nosotros también tenemos que poder sobrevivir. Si tenemos pérdidas, nos cierran en dos días. Sí. Y sabéis que hay mucha gente interesada en que le interesaría que en Euskadi no hubiera un banco fuerte de aquí, no. una caja fuerte de aquí. Hay muchos intereses para que no haya. Vamos, claro, lo que tenemos que hacer es defenderla. Si no vamos a desaparecer, ¿qué? ¿Para Navarra? Sí. Bueno, pues nada, gracias y... Vale, gracias, bueno, vale, gracias. Bueno, te doy sin la mano, que luego no digas que... Vale. muchísimo. No, pero con fuerza la voz, ¿eh? Bueno, a ver, respecto a la escucha. A ver, pasad para adelante. A ver, hasta la cocina, adelante. A ver, con. A ver, con respecto a la escucha, nos ha dicho que ellos son los que no están haciendo ningún desahucio últimamente en Guipúzcoa. Le hemos dicho que nosotros no sabemos de ese tema, que lo único que sabemos es que indirectamente están perjudicando a mucha gente jubilada y están desahuciándole los pisos, y entonces que él están haciendo esa labor. Entonces ellos arrecarre que no son, que la cucha, que hay que vender la cucha, porque es una caja que eso es lo que quieren muchos, hundirla. Y bueno, nosotros hemos dicho que nosotros lo que sí decimos es que no la privaticen. Que la privaticen y que tienen que estar dándole un poquitín salida a los temas de los desahucios. Y nada, ha firmado, nos ha dicho que ha leído el papel, teníamos un teléfono. Bueno, que ese se queda aquí, que es una grabadora, por lo visto, y ha dicho, de eso nada, ni los fotógrafos ni nada, que por seguridad y tal. Entonces el tema está ese, ¿eh? O sea, que está así, que no hacen desahucios. Una última cosa. Este miércoles, día 9, a las 8:30 de la mañana, vamos a hacer una concentración en contra del copago en el ambulatorio de Izieta. Todo aquel que quiera venir y pueda, a las 8:30 en el ambulatorio de Izieta. Pondremos una pancarta en contra del copago y estaremos 2 horas y nos iremos. Como temprano, ¿no? Es que las horas de las extracciones son a las 8, entonces tampoco vamos a ir a las 8:30. Si va uno a las 9 no pasa nada. ¿Eh? No pasa nada. ¿Habéis oído todo? Bueno. Espera. A ver, un momento. No, alza tú la voz, esto no realza. A ver, un momento. Entre tantas cosas negativas, yo por lo menos quiero poner una positiva. Doy mucho las gracias a todos los que estamos aquí. Luchamos todos por lo de todos. Pero no, yo tengo que hacer una mención. Me siento muy orgulloso de estar en el barrio de Berau, ya que es populoso, pero lo está demostrando con su grandísima presencia aquí hoy. Yo lo agradezco muchísimo a todos. O sea que estoy muy, muy, muy contento con. Vale, venga, con los de Berau, venga. ¿Ello? Bueno, pues nada, que el próximo. Ya está. Bueno, pues nada, el primer lunes de cada mes, de momento, nos seguiremos reuniéndonos, ¿eh? Gracias.